ave peregrina. Quien encuentra sosiego donde va, llega a algún sitio, lo mira con desdeño. Alza su vuelo sin hallar felicidad. Cuelga su nido bajo algún ramaje. Mas al ver que en él no haya la paz, lo destruye con irónico aleteo. Luego se aleja sin mirar atrás. Las hembras de su especie, un amor que le dé felicidad. Solo encuentra engaños y traiciones, que su vida azotan sin piedad. Por eso y se muestra indiferente. En el mundo todo mira con fialdad. Al acordarse de aquel amor tirano, en su noble corazón clavó un puñal.